otra también del día de la fiesta, que como se ve, pues todo está embarrado el suelo. Y aquí sí vemos al sacerdote que había en ese momento, que era don Laurentino. El apellido no me recuerdo. Y bueno, la gente que acompaña.